Capítulo 26. Canción de adoración. Ese día se cantará esta canción en la tierra de Judá. La salvación es nuestra ciudad fuerte. Dios la protege con muros y antemuros. Abran las puertas y dejen entrar a la gente justa, que no pierde su fe en Dios. Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Porque Él ha humillado a los que viven en los barrios ricos. Él hace que la ciudad arrogante se derrumbe, que caiga por el suelo y ruede por el polvo. De esa forma, los humildes y los oprimidos la podrán pisotear. El camino del justo es recto. Tú, el justo, le facilitas el camino. Sí, Señor, esperamos por ti en el camino de tus mandatos. Nuestro deseo es siempre tenerte presente a ti y a tu nombre. El deseo de mi alma es buscarte. El espíritu dentro de mí madruga a encontrarte. Porque cuando tu castigo llegue al mundo, los seres humanos aprenderán a vivir con justicia. Pero cuando se le hace un favor a la gente mala, no aprenden a ser justos. Son injustos con la gente honrada y no tienen en cuenta la majestad del Señor. Tú, Señor, estás a punto de castigarlos, y ellos no se dan ni cuenta. Que se avergüencen al ver cómo defiendes a tu pueblo, que el fuego que tienes destinado para tus enemigos los consuma. Señor, danos paz y prosperidad, pues todo lo que hemos conseguido te lo debemos a ti, Señor Dios nuestro. Tú no, sino otros nos han gobernado, pero nosotros solo alabamos tu nombre. Ellos están muertos ahora y sus espíritus no se levantarán de la muerte. Tú los has destruido y has borrado el recuerdo de ellos. Señor, haz que progrese la nación, engrandécela. Que seas glorificado y extiendas las fronteras del país, Señor. En medio de nuestra angustia te buscamos. Dimos gritos de angustia cuando tú nos castigaste. Como una mujer embarazada a punto de dar a luz da gritos de dolor, así hemos gritado nosotros por causa de tu castigo, Señor. Concebimos, sentimos los dolores del parto, pero solo dimos a luz al viento. No le trajimos salvación al país, ni le dimos un nuevo ser al mundo. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Levántense y canten de alegría ustedes, los que viven en el polvo. Porque tu rocío es como rocío de luz, y la tierra dará a luz a aquellos que habían muerto. Ve, pueblo mío, entra a tus habitaciones y cierra las puertas tras de ti. Escóndete por un tiempo mientras pasa la ira, porque mira, el Señor sale de su lugar a castigar a los habitantes de la tierra por ser culpables. La tierra mostrará la sangre de la gente asesinada y no cubrirá más su muerte.